bien, lunes 15 de marzo del año 2021, amigos y amigas de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, del espacio informativo de Zona Cultura, les saludamos hoy rápidamente. Tenemos varios invitados y queremos compartir con ellos lo que es el cineclubismo, un espacio que a ustedes les gusta mucho acá, de parte de quienes les entregamos diferentes informaciones y a sus protagonistas, a quienes hacen este arte precisamente dentro del cine. Les queremos presentar rápidamente el tema y a nuestros invitados para darles el paso. Vamos a conversar hoy sobre lo que es el comité organizador del primer seminario internacional de cineclubismo latinoamericano. Historia e historias para dialogar en esta mesa virtual que ellos nos van a presentar y se denomina, lleva por nombre, Modelos de los Cineclubismos Latinoamericanos. Les decimos que estamos junto a una amiga de la casa, acá nuestra compañera Laurita Godoy, de la Red de Cineclubes de Ecuador, precisamente. Ya nos va a comentar lo que es en el inicio, el arranque de este espacio, lo que ellos nos presentan. Les damos la biografía de nuestros invitados. Alfonso Gomucio, de Bolivia, ha trabajado en profundidad en el cine comunitario en América Latina y el Caribe. Cineasta, escritor, historiador y crítico de cine, realizó estudios de dirección en el Instituto de Altos Estudios Cinematográficos IDEC en París, Francia. Además, tiene una decena de libros sobre cine, entre ellos destacamos A Historia del Cine Boliviano. Tenemos con nosotros a Felipe Macedo, uno de los más importantes estudiosos del cineclubismo brasileño y mundial, maestro, y tiene un doctorado en estudios cinematográficos por la Universidad de Montreal. Y tenemos también a Gabriel Gabo Rodríguez, uno de los referentes más importantes en el estudio del cineclubismo mexicano, actual secretario general de la IFS Internacional, National Federation of Film of Societies, licenciado en Ciencias de la Comunicación y maestro en Historia de Arte y Estudios sobre Cine. Tienen más biografía nuestros invitados, pero queremos con ese detalle empezar este diálogo interesante esta mañana. Damos el paso rápidamente entonces a Laura Godoy para que nos comente, Laurita, en su caso, los objetivos del seminario y fechas de realización del mismo. Buenos días, Laurita, y bienvenida. Buenos días a todos los oyentes que nos escuchan y a los que nos siguen a través de las redes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para nosotros es muy importante estar aquí, algunos miembros del comité organizador del seminario Cineclubismos Latinoamericanos de Historia e Historias, que hemos realizado con el fin de convocar, visibilizar y documentar la enorme diversidad del movimiento cineclubista. Este seminario se va a realizar del 22 al 25 de julio del 2021, pero vamos a realizar mesas previas, como será la primera que damos inicio este 19 de marzo, sobre los modelos de cineclubes latinoamericanos. Así es que les damos la bienvenida a Felipe, a Gabriel, a Alfonso, que ellos van a estar en la mesa para que nos comenten. Bienvenidos. Perfecto. Gracias, Laurita. Empezamos con usted, Alfonso. Vamos a iniciar este diálogo conversando de esto, decíamos, ¿no?, lo que es el cineclubismo y con su experiencia trabajando a profundidad en lo que es estos temas acá en Latinoamérica, en el Caribe. ¿Qué vamos a presentar en esta ponencia suya, Alfonso? Buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Primero quiero decir que yo soy un gran amigo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque he presentado ya dos libros ahí cuando se hizo la Feria Internacional del Libro de Quito en dos ocasiones, y uno de esos libros, precisamente, que presenté allí fue la edición ecuatoriana de mi libro El Cine Comunitario en América Latina y el Caribe, que lamentablemente no he tenido tiempo de buscarla y me estoy dando cuenta de que ya no tengo ejemplares, pero aquí está la edición, que es la edición colombiana, que es la que se puede además bajar en línea, ¿verdad? Este libraco se lo puede bajar completamente en PDF. Pero bueno, dicho eso, de mi amistad no solamente con la Casa de la Cultura, sino con la Cinemateca Ecuatoriana, que está en la Casa de la Cultura, que ha tenido la gentileza de digitalizar varias películas mías. Dicho eso, en los 4 minutos que me quedan, quiero decir que yo no soy un experto en cineclubs, como son mis colegas que están aquí al lado, ¿verdad? Ellos saben mucho más de cineclubs, pero soy alguien que tiene la posibilidad de abordar el cine en su conjunto, y dentro de las investigaciones que he hecho, he investigado también los cineclubs. Es más, en el libro este de cine comunitario en América Latina y el Caribe, en el diseño que yo hice de los capítulos, porque trabajamos con un grupo de 6 investigadores, en el diseño que hice les dije, pongan también experiencias de difusión, experiencias de cineclubs, experiencias de contacto con el público, ¿no? Ahí me quedo por el momento. Alfonso, nada más para complementar citar lo que usted decía en su primera respuesta. Laurita ya nos enseñaba el libro suyo que lo tenía ahí a la mano. Si lo pudo ver, ahí está. El cine. Esa es la edición ecuatoriana, efectivamente. Perfecto. Continuamos, nos vamos rápidamente donde usted, Felipe, gracias por acompañarnos acá. Estamos conociendo, como decía acá en su primera respuesta, Alfonso, no vamos a hablar de un tema académico, no vamos a hablar de temas complejos, porque es de lo que hemos aprendido acá, es algo diferente el Cine Club, ¿no? Y hablamos acá de Latinoamérica, de la experiencia de ustedes precisamente. ¿Qué podemos destacar? ¿Cómo está en la actualidad, Felipe, el cine clubismo en nuestra región, en nuestra Latinoamérica? Buenos días, bienvenido. Buenos días, les agradezco por la invitación, por la oportunidad de divulgar tan ampliamente en Ecuador a nuestra iniciativa. Y bueno, los cineclubes están muy activos en todo el mundo, ¿no? Con variaciones. América Latina tiene un, de cierta manera un tipo de cineclubismo un poco distinto. Bueno, nuestro seminario se llama Seminario de Cineclubismos, porque en el plural, porque queremos contemplar la diversidad de experiencias que hay. Alfonso, por ejemplo, habla del cine comunitario, es decir, un enfoque que viene más de los realizadores, de la creación, de la autoría en relación con la comunidad, con el espectador, que tiene tanta importancia como él dijo. Los cineclubs de cierta manera representan una tentativa de comprender esa organización del público. Entonces, esa evolución, esa diversidad de formas es un poco lo que le caracteriza el cineclubismo latinoamericano. Perfecto. Gracias, Felipe. Y nos vamos con Gabriel. Gabriel Gabo Rodríguez, lo presentábamos así, decíamos uno de los referentes más importantes en el estudio del cineclubismo mexicano. Le presentábamos a usted, Gabriel. ¿Cuáles son las experiencias que vamos a compartir en esto que ya destacaba Alfonso, Laurita, Felipe, de no hablar de cineclubismo, sino cineclubismos, para juntarnos todos acá con estas ideas? Buenos días, Gabo, bienvenido. Gracias, Alex. Gracias, queridos, queridas. Pues a todos quienes nos están acompañando en esta transmisión, mucho gusto de volver a vernos. También como decía Alfonso, a mí también me une una fuerte relación con la Casa de la Cultura, con la Cinemateca, con Ecuador. Me encanta que tengamos esta conversación en la mitad del mundo. Eso nos ayuda siempre a ecualizar nuestras ideas y a entender estos dos mundos de pronto de lo que estamos hablando. Es verdad que hay una parte del cineclubismo que siempre se ha esforzado por ir más allá de lo que se presenta comercialmente, de lo que ha tenido el mercado cinematográfico y que ha ofrecido, y que ha dictado y ha organizado el mundo, y parte de los desequilibrios que tenemos se deben a esa manera de organizar la producción cinematográfica. Y otra parte del cineclubismo ha tenido que ver siempre con esta resistencia a pues esas formas de hacer cine, ese lenguaje cinematográfico en donde finalmente se puede liberar pues eso, ¿no? De las fórmulas o de los clichés. Y en el cineclub ese es el lugar para pensarlo. Y yo retomaría lo que han dicho mis compañeros, en el sentido de que está el lugar del encuentro, el lugar de la sala, el lugar del debate, está el lugar de las asociaciones, está el lugar de quién organiza todo esto, quién está detrás, qué objetivos tiene. Y por eso es posible hacer lo que plantea Felipe, que es buscar el asociacionismo, buscar las raíces y entender cómo el cine es pues parte del fluido de la cultura, ¿no? De los clubes. Y a mí me gustaría también hablar un poco de lo que yo he trabajado, que es el término de las publicaciones. Entonces yo he ido viendo que el cineclubismo es una forma de provocar obras derivadas de la pantalla. Bien, amigos del espacio Zona Cultura, continuamos aquí. Hemos llegado a la primera parte de esta entrevista. Estamos hablando, les recordamos, sobre lo que es los cineclubismos latinoamericanos, modelos de los cineclubismos, un evento que se va a realizar este día viernes 19 de marzo a través de estas plataformas virtuales, a través del Facebook Live. Y ahora continuamos con nuestros invitados. Se une a nuestro grupo acá de selectos invitados de esta mañana María Elena Benítez del grupo Chasqui para comentarnos también su experiencia, María Elena, y dejarle también su invitación al público para que se conecten y compartan esta experiencia latinoamericana de los cineclubismos. María Elena, buenos días, gracias por acompañarnos, bienvenida. Buenos días, sí, a todos los que nos siguen. Bueno, gracias por estar ahí escuchándonos y estar, digamos, interesados en todo el proceso de los cineclubes. Aquí en Perú La verdad es que cuando yo era el cineclubismo existía, yo realmente me acuerdo, a los 8 años, mis papás tenían un espacio en la casa donde venían amigos con un proyector de Super 8 a pasar películas en el barrio. Y era un barrio popular, mi papá es pescador, entonces era un lugar donde había mucha gente que nunca había tenido contacto con el cine. Y sin embargo, venían amigos de mi padre, que eran universitarios, ¿de acuerdo? Y traían películas de diferentes partes del mundo, pero que le daban sus amigos en Super 8. Todavía no eran películas, digamos, de culto, eran películas muy simples también. Era en los primeros contactos que la gente tenía con el cine. Esa forma de mirar y de hacer cineclubismo ha ido cambiando, pero se ha ido separando del nombre, básicamente, porque finalmente viene a ser lo mismo, llevar el cine, espectar una película, etcétera, conversarla, pero creo que se ha ido despegando un poco justamente por el tema de que el cineclubismo en Perú era como muy elitizado, ¿no? Eso es un poquito a grandes rasgos. Claro. Vamos entonces ya en estas últimas conclusiones que tenemos junto a quienes nos acompañan acá en el informativo de Zona Cultura y hoy hablando de los cineclubes, de los cineclubismos, como decía Gabriel. Gabo, vamos donde usted, hablamos también de este concepto que Laurita nos entregaba en el contexto mismo de este primer seminario, y es hablar de la apropiación del cine por parte del público. ¿Qué experiencia podría compartirnos usted relacionado directamente a este tema? Bueno, claro, gracias para quienes se han unido, para quienes nos vienen siguiendo esta mañana. Claro, la idea, y eso lo hemos ido reafirmando y conociendo, al conocer los distintos proyectos y en estos años que llevamos contrastando, entendiendo las similitudes, estas reflexiones que ahora nos comparte María Elena, pues eso ha sucedido en todos nuestros países. Y entonces esa reapropiación, esta manera en la que las generaciones, cada vez que, cuando ella dice en mi época, y entonces claro, pasamos por una época estudiantil, es lo que ella dice, ¿no? O sea, ya no le puso el apellido, pero se refería a ese momento en el que, en ese tiempo de inserción política activa, las juventudes participamos, ¿no? De la apropiación del cine. Entonces hay una parte que a veces tiene que ver con películas, digamos, dichas de culto, o a veces los clásicos, o a veces películas que ni siquiera tienen tanta estimación, pero que son muy importantes. Y ahí es en donde ese grupo de personas, cuando se anima a dar ese paso, cuando se anima a incluso no solo a elegir unas películas, sino a hablar de ellas, ahí es donde viene la apropiación. Cuando tú escribes una reseña crítica, una crónica, una bitácora de lo que pasó en esa reunión, entonces tú te estás apropiando. Cuando tú haces el hábito de escuchar las otras palabras que dicen los demás y con eso tú crear una nota informativa, tú te estás apropiando. Entonces, eso permite que saquemos a la película del centro de esta cultura, que por supuesto es solamente un punto de partida, y entonces lo que hacemos es que nos concentramos más en las palabras. En el Cineclub Bravo, del cual soy parte, aquí en la Ciudad de México, tenemos un lema que utilizamos para sintetizar esto, y es detener el vértigo de las imágenes con la profundidad de las palabras. Y ahí está un poco esto. Perfecto. Vamos entonces con el cierre de esta entrevista. Cada uno de ustedes nos va a dejar con un mensaje especial para el público, para que se conecten para este evento interesante de este viernes 19. Empezamos con Alfonso, con su despedida. Alfonso, queremos agradecerle mucho por tener este contacto esta mañana con nosotros, por compartirnos la previa de este seminario hablando del cineclubismo latinoamericano en esta versión, en este año 2021. Su invitación para el público, Alfonso, y su despedida, por favor. Bueno, como estas intervenciones son bien breves, yo quiero invitarlos no solamente al primer panel que tenemos el próximo 19, sino al seminario. ¿Cuál es la importancia? Yo en el panel voy a hablar de dos cosas. Uno, lo que ya he mencionado, cómo el cine comunitario es un proceso que incluye no solamente la producción, sino también la discusión de las películas. Es decir, lo que llamaríamos cineclub está integrado al proceso mismo de la producción que hacen los grupos locales, indígenas, de mujeres, etcétera. Es todo un proceso completo. Esa es una parte de lo que voy a hablar el próximo 19. Pero ya pensando en el seminario, los seminarios son el espacio, los coloquios seminarios, como decía Gabo, son los espacios en los que se puede reflexionar colectivamente y donde se pueden presentar las experiencias. Eso, y sería interesantísimo que de cada seminario quede un link. Gracias. Gracias a usted, Alfonso, por todo lo que nos ha compartido en esta mañana. Vamos, Gabo, con su invitación. Muchas gracias por igual las experiencias que hemos compartido en estos minutos y que el público va a poder disfrutar, compartir, debatir, discutir más allá de estos temas, como decía Alfonso, en esta cita del próximo viernes 19. Su invitación, Gabo, y muchas gracias por su compañía. Pues sí, mira, es invitarles a que estén pendientes de las mesas, a que puedan seguirlas, a que puedan también organizarse la fecha de mayo, que es más o menos cuando se estarán cerrando las. Y la idea es que puedan ustedes, sumarse, ver las mesas en vivo. Tendremos cada mes, hacia el final de los meses, una mesa en vivo. Así que los invitamos a que estén pendientes. Tendremos en distintas ocasiones a distintos participantes, distintos países. Así que es importante que se acerquen, que lo conozcan, que corran la voz y que también, si tienen una forma de participar, se animen a presentar sus papeles y a entrar en contacto con nosotras para trabajar estos documentos, que les ayudemos también a enriquecerlo y que podamos romper estas fronteras que a veces existen entre las universidades, los barrios y entre nuestros países, por supuesto, en todos los países. Perfecto. Gracias, Gabo. María Elena, vamos con su invitación, por favor, cordial siempre para nuestro público, para este viernes 19, por favor. Sí, el cine no solamente es un producto comercial, es posibilidad de conocer el mundo, es una ventana que nos permite saltar a otros espacios, a otras culturas, a conocer el mundo, ¿no? Y el cineclub nos ha permitido eso. El trabajo que se ha hecho en los barrios nos ha permitido eso, ¿no? Conocer el mundo a través de la imagen. Y yo creo que las mesas que se están haciendo cada mes, las mesas en vivo, nos van a permitir un poquito conocer cómo es que se ha ido trabajando, porque no es nada nuevo, o sea, hace muchos años que en nuestros países y en nuestras ciudades, en nuestros barrios, está el cine trabajado a través del cineclub, a través de grupos que han socializado el cine, que han llevado el cine a los barrios y por supuesto, en otros espacios. Y los invitamos para que vayan conociendo todas estas formas de hacerlo de cara al gran seminario. Y nada, están súper invitados y ojalá nos acompañen en todas las mesas también. Gracias. Muchas gracias María Elena por esos detalles, por esos comentarios y todo lo que hemos aprendido también junto a usted esta mañana, nosotros y los oyentes del espacio de Zona Cultura. Laurita, cerramos con usted entonces todos los detalles de este primer seminario internacional de cineclubismo latinoamericanos. Invitarles este viernes 19 de marzo a las 7 horas de Ecuador y los diferentes horarios de los países también, a conectarse por Facebook Live de nuestra página Seminarios Latinoamericanos para poder conocer las diferentes historias y diversidades de nuestro cine latinoamericano. No se lo pierdan, iniciamos este viernes, como les digo, 19, y luego estaremos en abril y mayo y finalizaremos con el seminario completo del 22 al 25 de julio. Perfecto. De esta forma cerramos, amigos y amigas, invitándoles para este viernes para conectarnos todos, como ya destacaban nuestros invitados, al primer Seminario Internacional de Cineclubismo Latinoamericano. Hoy hemos compartido acá un interesante diálogo. En la primera parte tuvimos también a Felipe Macedo, a quien le agradecemos por sus comentarios, sus opiniones, su valiosa opinión, sus valiosos temas que nos presentó acá y que lamentablemente ya no pudo conectarse en la segunda parte de esta entrevista por los temas virtuales nada más. Gabriel Rodríguez, Alfonso Gumucio, María Elena Benítez y Laura Godoy han compartido esta segunda parte acá de la entrevista. Gracias, Gabo, Alfonso, Laurita, María Elena, que pasen muy bien. Nos encontramos el día viernes en este evento. Fuerte abrazo. Gracias. Un abrazo.